Si es grandote, pinta para el fondo. Va a haber quilombo, va a haber quilombo. Si es grandote, pinta para el fondo. Va a haber quilombo, lo vamos a picotear. Si es grandote, pinta para el fondo. Va a haber quilombo, va a haber quilombo. Si es grandote, pinta para el fondo. Va a haber quilombo, lo vamos a picotear. Míralo, mira bocinado. Empujando a todos, me quiere pegar. Un amotinado, empujando a todos, me quiere pegar. Muchacho, hágale paso, a que mi bote lo vamos a caranchar. A que mi bote lo vamos a caranchar. Un amotinado, empujando a todos.